1987. Sus cargos actuales son fundador y presidente de la Fundación CONIN, cooperadora para la nutrición infantil. Fundador del Instituto Minoprio Centro de Investigaciones Médicas Aplicadas. Socio Paul Harris Rotary Barranquero de Mendoza. Miembro fundador del Consejo Asesor Permanente de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor honorario extraordinario de la Universidad Abierta Interamericana en Rosario, Argentina. Profesor honorario extraordinario de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina en la provincia de San Luis. Es miembro del Comité Científico de la Organización Mundial Nutrición Sin Fronteras, España, Barcelona. Miembro de número de la Academia Nacional de Educación Argentina. Miembro de número de la Academia Española de Nutrición. Miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza. Profesor extraordinario de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Mendoza. Miembro académico del Plata. Miembro académico de Ciencias Morales y Políticas en Buenos Aires. Es doctor honoris causa, otorgado por la Universidad Siglo XXI en Córdoba, el año 2005. Fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2015. Es doctor honorario de la Universidad Nacional de La Plata en el 2015, de la Universidad FASTA y de la Católica de La Plata. Sus libros, capítulos de libros y conferencias en el país y en el extranjero son vastos. Histoplasmosis humana en Mendoza, editorial Inca, año 1989. Diálogos en pediatría con Julio Mengelo y colaboradores de la editorial Mediterránea en el año 1995. La práctica en adopción con la doctora María Fontemachi, Albel Albino y otros participantes. Ediciones Jurídicas de Cuyo, año 2000. Nutrición integrada de las ciencias de la salud, con Bermejo Moroni y colaboradores. Editorial Panamericana, chapter, lactancia materna. Reflexiones para una Argentina posible, en el año 2012. Editorial Duncan. De nutrición, el mal oculto, editorial Caviar Blue, 2004. Gobernar es poblar, editorial Logos, año 2010. Y este año, 2017, edito un libro que estará en venta en las librerías, acá abajo, que se llama Así se combate la desnutrición. Lo recibimos a Abel con un fuerte aplauso. gracias por la invitación, muchísimas gracias por las palabras tan cálidas desde que llegué. Ha sido para mí una satisfacción grande ser recibido en el aeropuerto por él, que es José Terán, son apellidos queridos por mí porque yo soy médico tucumano y ese apellido es recontra tucumano. Acá hay muchos. José Terán, por todos lados. Fría Silva, Paz Pose, Terán Pose, Nogués, son apellidos muy tucumanos. De Chazal, otro apellido muy tucumano. Así que me encontré con los de Chazal, me encontré con los Pose. Hablé por teléfono ayer a Tucumán a un amigo, José Roberto Pereira Pose, que estaba encantado de que lo llamase y le dije que estaba con su primo. Fue muy lindo. Después me encontré con mis amigos, queridos de toda la vida, Marcelo Viale y su esposa, que viven ahora acá en Bariloche, son de Buenos Aires, pero viven en Bariloche, que son como hermanos míos. Y con el doctor Soler y con muchos de ustedes que son amigos queridos de muchos años. Así que es un buen reencuentro. Les agradezco la posibilidad que me han dado. Me encanta también estar en un colegio de Don Bosco. Yo soy exalumno de Don Bosco, amo a Don Bosco. Lamento que no me hayan hecho... Ahora, la semana pasada estuve en el colegio de Don Bosco en San Juan y les hice una crítica, que la hago con todo cariño, ¿no? Siempre hay cosas para criticar. Los que hacen se equivocan y es fácil estar en la tribuna. Pero les hice una crítica y también a ellos les había pasado eso. O sea, ¿por qué no hacemos leer las aventuras de Don Bosco de Hugo Boas a los chicos cuando tienen 12, 13, 14 años? No sé, es un misterio, no lo puedo entender. Yo leí ese libro cuando tenía 45, me lo regaló mi mujer, La vida de un santo. Bueno, viste que tenés que tener una disposición de ánimo para leer La vida de un santo, pues decir, pucha, empezaron las vacaciones, hubiese querido leer Dick Turpin, qué sé yo, alguna cosa divertida. La vida de un santo. No tengo que leer, y es mentira eso, siempre hay libros a patadas en cualquier casa para leer, buenos libros, ¿no? No digo estupideces, que son las que abundan, pero buenos libros, siempre hay para leer algo. Y entonces agarré a las cansadas La vida de Don Bosco, exalumno de Don Bosco, y me quedé maravillado y no pude dejar de leerlo hasta que lo terminé. Esas cosas raras que te pasan dos o tres veces en tu vida, por lo menos a mí que soy un lector, ¿no? Pero que me agarre un libro y que no lo termine, no lo deje hasta que no lo termine, eso me ha pasado pocas veces. Y ahí me pasó con este libro. Y lo dejé cuando lo terminé, estuve leyendo 8 horas, qué sé yo, y digo, ¿por qué razón no leí este libro cuando tuve 14, 15 años? Podría haber empezado mucho antes a hacer lo que hoy hago. Me hubiese encantado. Así que les dejé el mensaje, también se lo dejo a ustedes. Dejé el mensaje en San Juan. Y todos los curitas, excelentes curitas como los míos de Mendoza, que también critiqué eso en Mendoza, dijeron, tiene razón, doctor, no hemos hecho leer las aventuras de Don Bosco, que están, todos coincidimos, el que lo leyó, el que es magnífico, pero no lo pusimos como lectura obligatoria en un colegio de Don Bosco encima. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Todo. Todo lo que quieras. Hasta el avión. Mañana, feriado. Mañana. No, No, yo le digo, si no fuese por el avión de las 3, lo tengo hasta las 7 aquí escuchando. Yo hablo 2 horas, 4 horas o 40 horas, me da exactamente lo mismo. Bueno, lo que yo hago es muy bonito, es triste, pero yo no soy una persona triste. Lo que hago es roza lo político, pero no hago política, no soy político, soy argentino, no se imaginan cuánto. Lo que hace importante al abanico es el anillo inferior que une los elementos, y ese abanico se abre luego a derecha e izquierda, y todos los puntos son necesarios, todas las visiones son necesarias, todo. Estamos hablando de gente buena, ¿no? Y, pero la condición, lo que amalgama los elementos, lo que hace útil al abanico, que tiene muchas piezas que se abren, es el anillo que los une. Esa es nuestra condición de Argentina. Y después abrirnos en cualquier punto, no sé cuál es más importante. Rosa lo político, digo, no hago política, ofende a veces a alguien alguna cosa que pueda decir, mi intención no es ofender nunca a nadie, no lo hago, no es una práctica mía, no vengo a ofender, vengo a decir lo que debo decir a mi edad, que quieren, no me puedo quedar callado tampoco, así que algunas cositas son un poquito duras. Es la memoria un gran don, cualidad muy meritoria, dice Martín Fierro. Y aquellos que en esta historia sospechan que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Esa es la idea. ¿Y qué más puedo decir? Que yo soy médico de niños hace 45 años. Llegué con mi valijita con 25 años, recién recibido de médico de la Universidad de Tucumán, a Chile a hacer mi residencia en pediatría, y me encontré con un país muy mal. Muy mal. No lo digo yo, lo dicen ellos, los chilenos. Y tenía un 50% de pobreza, hoy tiene el 8%, nosotros el 30%. Tenía un 130 por 1000 de mortalidad infantil, la más alta de América Latina, hoy tiene el 7%, la más baja de América Latina. Nosotros bajamos en ese tiempo del 60 al 15, ellos del 130 al 7. No hablé de los chilenos, me dicen. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Yo tengo que hablar lo que debo hablar. Las cosas que a mí me convencieron, supongo que lo pueden convencer a ustedes también. No digas que salías del corte inglés en España cuando fuiste a comprar las polleritas para tus hijas, porque es muy cheto el corte inglés. ¿Qué querés que te diga si salía del corte inglés? ¿De dónde querés? Salía de una tienda. Vamos a hacerla más real a la cosa. La proporción, el porcentaje de desnutridos en Chile, cuando yo llegué, era el 63% de los chicos. Hoy es el 0.5. El ingreso per cápita de un chileno era $400. Hoy es 25.500. Estoy hablando de guarismos del 2012. ¿Eh? Hoy posiblemente sea 27 o 28, a lo mejor. Supongamos que sea 25.500, ¿no? Exportaban $500 millones. Hoy, $85 mil millones. Chile, que es un alambre. soy viudo hace, van a ser 18 años, y me casé hace 2 años, y mi mujer es chilena. Así que conozco el tema, lo conozco. Mi padrino de casamiento es Monkever. Conozco el tema, el profesor chileno que tuve allá. Apareció, estudiaba el 1.8% de su población en la universidad. Hoy, el 50% va a la universidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchacho? Hoy es considerado, desde el punto de vista de los bancos internacionales, el primer país desarrollado en América Latina. Pero es un país desarrollado que... No, tiene problemas, es muy pobre. Pero ha pegado una levantada al punto tal que mi hija mayor, hace 20 días atrás, estuvo en Chile porque tuvo que ir urgente porque murió la mamá de una amiga querida de ella, que unos chilenos que vivieron mucho tiempo en Mendoza y volvieron a Santiago, murió su mamá, fue a verla. Y me dice, papá, ahora ando paseando con ella porque hay que distraerla un poco. Vamos a comprarnos una camisita, vamos a ir a tomar un té a no sé dónde. Entonces estoy paseando. Si no, anda con sus hijos y siempre uno no mira nada, al final anda buscando que no se le pierda alguno. Y bueno, como estuvo paseando con su amiga, con 2 o 3 amigas más de allá, me habló por teléfono y dijo, papá, esto es Manhattan, en serio. ¿Qué pasó en Chile? Y pasó que apareció un día en el hospital el profesor Monkever, que Marcelo Vialde lo conoce, y dijo, bueno, he estado estudiando 20 años el problema de la desnutrición y ahora vamos a meternos en el tratamiento, ya tenemos el diagnóstico. Y ahora vamos a hacer el tratamiento. Él trabajaba con un legendario cura, el padre Maroto. Muy buen hombre. Jesuita creo que era. Buen tipo. Y se lo llevó. Mientras él decidía qué especialidad hacer, lo convenció que lo acompañara. Y bueno, se fue a trabajar en la Ligua con Maroto. Y decía, ¿por qué no trajo a la Francisca, como se llaman los chilenos, porque se murió doctor? ¿Por qué no trajo a la Loreto? Porque se murió doctor. ¿Por qué no trajo al Lucho? Porque se murió doctor. Entonces un día se juntaron los dos y dijeron, esto no camina. No, esto no camina. Maroto se hizo guerrillero del MIR. No digas, papá, que se hizo guerrillero. ¿Qué crees que te diga? Se hizo guerrillero. Y Monkever, que era más inteligente que Maroto, no era malo Maroto, más, se equivocó nada más, más inteligente Monkever, se fue a Harvard a ver por qué un tipo come un bife y puede pensar. Y de allá volvió doctor en bioquímica nutricional. Entonces, le dijeron sus amigos, una familia muy grande, se juntaron sus amigos, sus hermanos, sus primos, son 18 hermanos, eran. Y entonces dijeron, no, Fernando, la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza. Vos distribuís riqueza, determina la pobreza. No lo veo, dijo el tipo. No, le dicen otros, la pobreza es consecuencia del subdesarrollo. Vos empleás todo tu potencial en el desarrollo, por chorreo, llega a las clases inferiores. No, no lo veo. Se metió en economía y se graduó en economía. Y le dijo a uno, la pobreza es consecuencia de la mala distribución de la riqueza, eso no es cierto. Porque si yo distribuyo riqueza entre esta gente embrutecida, sin ninguna educación, mañana siguen tan pobres como hoy. Y le dijo a los otros, la pobreza es consecuencia del subdesarrollo, yo veo todo el potencial del desarrollo, por chorreo llega a las clases inferiores. Eso tampoco es cierto. Porque ningún desarrollo es posible cuando existen ejércitos de niños débiles mentales por desnutrición. Lo que debemos hacer es preservar el cerebro y luego educarlo. Preservar el cerebro y luego educarlo. Preservar el cerebro y luego educarlo. Ese fue el razonamiento perfecto de un hombre que se preparó para ir dando estos pasos. El chileno medio creció en los últimos 25 años 12 centímetros. Yo de chico voy a Chile, porque Mendoza está al lado de Chile. Entonces tenemos 2 o 3 días. No podemos viajar 3 días para llegar a Mar del Plata, pues no tenemos que volver a los 10 minutos a Mendoza. No podemos. En cambio aquí en 6 horas estamos en el mar. Entonces, ¿cuál es la salida natural para nosotros? Y Chile. Ya no se veranea como antes. Me voy 2 meses. No existe eso. Yo no lo conocí, por ejemplo. Pero así era antes. Ahora vas 2 días, vas un fin de semana. Y en 2 días vos estás en el mar, sentís esa sensación graciosa de estar en otro país, tienen otra moneda, tienen otras cosas. Es simpático. Bueno, cuando yo iba a las paradas militares, a los desfiles del 18 de septiembre, eran así los chilenos. Pasaban taratán, tan, tan, tan, tan, con el fusil. Y era una cosa graciosa, pero era un desfile de... Dice, estos se salieron de un metegol. Crecieron 12 centímetros y medio. Ahora estudian todo. La escuela secundaria la tiene el 75% de la población. ¿Ustedes saben que la escuela secundaria es la base del desarrollo de un país? Vos tenés la escuela primaria, va bien. Vos tenés escuela secundaria en alta porcentaje, ya está, ese país sale adelante. La base del desarrollo. Los chicos Monkeberg le llaman. ¿Saben por qué creció la Iglesia Católica Apostólica Romana en todo el mundo? De una manera sorprendente. Porque los apóstoles lo vieron resucitar. Si no habría sido un buen tipo, una bellísima persona, un buen orador, un líder social, no sé, cualquier cosa. No, resucitó. Y dividió el mundo antes de Cristo, después de Cristo. Le decían a San Pedro, si no renegas de tu fe, te vamos a crucificar igual que a tu maestro. No, igual que a él no, decía. O sea, daba por descontado que no iba a renegar de su fe. Cabeza abajo. Entonces los romanos decían, che, ¿qué pasa con estos pibes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Bueno. ¿Saben por qué yo me hago matar por este proyecto? Es sorprendente. Entonces vengo a hacer una propuesta concreta, hago una propuesta concreta. 5 pasos para una gran nación. 5 pasos. Tengo estudiado esto hace más de 25 años. Hace 40 que lo estudia Chile y después fundamos CONIN Argentina, el mismo nombre de Chile, CONIN Chile, CONIN Argentina, y el vicepresidente de CONIN Argentina es Monkeberg, el profesor. Entonces trajimos ese proyecto aquí, yo no iba a hacer esto. Estaba en Europa haciendo biología molecular en gastroenterología en la clínica universitaria Universidad de Navarra. No tenía ningún problema, ningún tipo, y estaba feliz de la vida en esa institución que no se puede creer. Unos dicen si es o no la mejor universidad europea. No sé si lo es, no me importa. Lo que sí les digo, que no sé si es un mérito grande para ellos, o un papelón para la Sorbona, Salamanca, Granada, qué sé yo, que tienen 400 años, Lovaina. Es un papelón, esta tiene, acaba de cumplir 50 años, en esa época que yo estaba tenía 30, y ya estaba soplándole la nuca a estas otras que tienen 400 años. allí, estando allí, me pasaron cosas. Un día salgo del Corte Inglés, eso que decía hace un rato, y bueno, me llamaba la atención algo, me llamaba la atención cosas. ¿Qué era lo que me llamaba la atención? ¿Qué me distraía? Entonces me paré. ¿Saben qué era? La cantidad de gente con zapatos nuevos. Todo el mundo con zapatos. No digo todo el mundo. 80% de las personas tenían zapatos nuevos con la suela blanca. Entonces me quedé paradito, mirando a la gente vestida, vi colores que no conocía, vi autos que no había visto en mi vida, empecé a mirar. ¿Sabes quiénes estaban muy bien vestidos? Los ancianos. Todos los hombres canosos ya, como yo, muy bien vestidos, hablando fuerte con sus mujeres, fumando habano. Mi mamá, que falleció hace 6 meses, me decía siempre: anda despacio cuando llueve, hijo, anda despacio, que salpicás a la gente. Mirá las paradas de los micros, mirá a la gente. Los más viejitos, harapientos, sin dientes. ¿Es correcto eso? Y allá hablando fuerte: Paco, no comemos una chuleta. Yo decía: pero esto es lo correcto. Esto es lo que debe ser. ¿Qué nos pasó? Entonces un día hablo a mi casa y digo: che, no estoy en paz. No estoy en paz. Bueno, dice mi mujer, estamos en la puerta de la iglesia de Santa Bernardita en Mendoza y entramos para rezar con las chicas para que te sientas mejor. Bueno, colgué, chao, me fui. 5 minutos después encontré un diario tirado adentro de una acequia. Yo les digo honradamente, no soy de meterme a las acequias, no me atrae. No soy ni de mancharme los zapatos ni de ensuciarme las manos. No me atrae para nada. Pienso que voy a tocar a un chico luego y lo voy a contaminar, vaya a saber qué toco ahí. Nunca me encontré con un billete, cierto. Pero normalmente de la calle no levanto nada. Levanté un diario viejo, y me metí a un bar y pedí un chocolate como si hubiese comprado el diario en la esquina, en el kiosco. Y lo abro con el chocolate ahí adelante y dice: ¿qué es la paz? Como. Si yo terminaba de decirle a mi mujer: no estoy en paz. Viendo esas diferencias gigantes entre esos países y los nuestros. Y abro el diario este que encuentro y dice: ¿qué es la paz? Madre Teresa de Calcuta. Encima, ¿qué podía hacer si no leerlo? Entonces me puse a leer y ¿qué dice? ¿Qué es la paz? Le pregunta a la escuela de periodismo, era un diario de la universidad hecho por la escuela de periodismo. Y le preguntan los chicos de la escuela a la madre Teresa de Calcuta, miren a quién entrevistan. ¿Qué es la paz? Entonces ella dice: el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Cerré el diario y renuncié a la universidad. Digo: mire, me vuelvo a la Argentina. Pero hombre, me dice el profesor, que era divino. Pero hombre, me ha dicho tú que el objetivo de tu vida es hacer esta especialidad. Sí, profesor, digo, lo que pasa es que me doy cuenta que estoy haciendo una especialidad del futuro. El futuro es biología atómica, biología molecular e inmunología. Y yo soy hijo de un país que no tiene desarrollado todavía, ni terminado, ni cerrado su pasado. Yo sé que puedo subirme al tren del desarrollo y partir y salvarme yo. Pero también sé que mucha gente se va a quedar. Y en el fondo del corazón, ¿qué soy yo? Yo soy médico. Y soy médico de niños. si hay un chico que me necesite lo correcto, lo digno, lo honorable, lo lógico es que me vuelva. ¿Qué estoy haciendo acá? Volví. Sabía que tenía que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. Volví a Europa, me contrataban. Y en el segundo viaje llegué a Roma y el Papa Juan Pablo II, en una homilía preciosa el 17 de mayo del 92, dijo: sigan el ejemplo del Beato José María. Él conocía la historia evidentemente bien, porque San José María empezó su labor en los hospitales del rey en Madrid, donde todos eran tuberculosos. Todas las mañanas había 7, 8, 9 o 10 cadáveres esperándolo. Entonces él llegaba y decía: alabado sea el dolor, glorificado sea el dolor, santificado sea el dolor. Lo bendecía y le tapaba la cara. Amado sea el dolor, glorificado sea el dolor, santificado sea el dolor. Le tapaba la cara. Y un día dijo: no, esto no camina, evidentemente. Hay que hacer una sociedad desde adentro de la sociedad, con gente comprometida, cristianos metidos en medio del mundo. Eso no quiere decir que no sea bueno una carmelita de casa, esos son joyas de la naturaleza. Pero cristianos corrientes, metidos en las cosas de todos los días, metidos en el mundo sin ser mundanos, eso necesito. Santificar al trabajo, santificar a los demás con el trabajo y santificarse con el trabajo. Eso es. Y el Papa dice: sigan el ejemplo del Beato José María, ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, nos llamaba la atención el Papa, según dichos de San José María. Miren con el equipo que se me dio a mí. Abro la carta y miren el juego que tengo. Hoy es San José María. Era beato en ese momento. Es San Juan Pablo II. Y es Santa Teresa de Calcuta. Con ese juego, con esos asesores, te podés achicar. Entonces volvimos a Mendoza y organizamos un curso sobre debilidad mental, porque digo yo, ¿quiénes son los pobres? ¿Cuándo digo pobres? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos, voy a dedicar a debilidad mental. Y entonces lo invitamos a Monkeberg, vino y habló de la única debilidad mental que se puede revertir, de la única que se puede prevenir, de la única que es creada por el hombre, que es la del desnutrido. Y ahí nos enteramos que en América Latina existe un 40% de familias que viven pobreza crítica y un 20% de familias que viven pobreza absoluta, que es esa pobreza que no le posibilita a un individuo ganar todos los días lo que necesita para comer, y que eso compromete a 60 millones de niños. 60 millones de niños en América Latina tienen sus necesidades básicas insatisfechas. 60 millones de niños no podrán servirse a sí mismos, no podrán servir a los demás y serán un pesado lastre para que nuestros países despeguen. La principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Bueno, ese es el razonamiento. Eso es prácticamente todo. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Cuánto pesa el cerebro de un chico cuando nace? ¿Cuánto pesa? Si es un chico normal, el 10% del peso. ¿Cuánto es el 10% de 3 kilos? 300 gramos. Eso pesa el cerebro. Y si es desnutrido, si es un desnutrido fetal, si es un prematuro, si es un pretérmino, ¿cuánto pesa ese cerebro? De 35 gramos para arriba viven. De 35 gramos para abajo se mueren. En general, podemos decir, la medicina no es una ciencia exacta, pero en general, puedo decir, de 4.000 autopsias que hizo Monkeberg, vio que los de más de 35 gramos, era raro hacer una autopsia de uno que había pesaba su cerebro más de 35 gramos. Generalmente todos los que morían muy rápidamente, que era imposible sacarlos adelante, tenían cerebros de menos de eso. Entonces hizo más o menos una tabla, dijo, 35 gramos para arriba vive. ¿Cómo crece ese cerebro? ¿Qué son 35 gramos? 6 monedas de 1 peso. Bueno, este es de 2, pero es lo mismo, ¿no? Ustedes no se dan cuenta. 6 monedas de 1 peso, 6.2 pesos una moneda. ¿Y cuánto pesa el cerebro cuando el chico camina, que tiene un año y 2 meses? 150 monedas. ¡Epa! 900, 950 gramos, casi un kilo, sí. Al año, casi un kilo, sí. Y de adulto, 1,2 kilos. El crecimiento posterior es ínfimo. ¿Cuál es el año más importante de la vida? El primero. Doctor, nosotros en la escuela le damos leche hasta los 15 años, le dicen a un inglés. Estaba con la pipa el inglés. ¿Qué le parece? Y dice en inglés, si vuestro propósito es deshacerse de la leche, me parece fantástico. Ahora, si usted quiere nutrir al chico, concéntrese en el primer año. Hizo así, no sé qué quiere decir. ¿Me entienden? O sea, esa es la cosa. Tenemos que ir antes, donde se produce el conflicto, no después. No tenemos ningún desnutrido a la escuela. Es que los desnutridos no van a la escuela, papá. ¿Te das cuenta? Antes, tenemos que ir antes. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué razón aumenta el peso? Porque cada neurona de los 100.000 a 140 mil millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza. 3 milímetros son 3 rayitas del centímetro. Cada neurona emite hasta 15.000 cables si hay buena alimentación 50% y buena estimulación 50%. El niño necesita una cucharita de leche y un beso. Un traguito de leche, un beso. Ojalá tenga lactancia materna y ojalá tenga lactancia materna exclusiva. Pero estuve en África hace poco y le dije, señora, ¿por qué no le da el pecho? Le dijo mi mujer a la africana. Y la mujer se levantó y tenía 2 cueros negros como cinturones que eran sus pechos. Terminó la conversación. ¿Me entienden, chicos? Nosotros pensamos que un pobre es una persona igual que nosotros, pero sin plata. No es así. El pobre es pobre en alimentos, en familia, en amigos, en sueños, en fuerza, en entusiasmo, en ideales, en introspección, en retrospección, en experiencia adquirida, y encima no tiene plata. Es distinto el tema. ¿Está claro eso? Entonces el niño necesita el estímulo repetido, amoroso, frecuente. Eso lo nutre, eso lo cablea, eso hace que florezca como un árbol en primavera, que larga miles de hojitas, miles, y uno se queda mirando esas flores. Estuve ayer mirando esas flores de jacarandá en Buenos Aires. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Han florecido todo y está cuajado de... ¿Por qué? Porque tienen agua y alimento y no tienen plaga, lo han fumigado. Venía bajando de Tupungato hace un mes con mis hijas en el auto un domingo que fuimos a comer pejerrey. Y yo cada vez que como pescado me enamoro más de la vaca. Digo, qué grande es la vaca. Probar con esto, ¿no? nos hicimos no sé cuántos kilómetros para ir a tu lugar a comer pescado. Digo, ay, ya me unos bifes. ¿Cómo no me quedé? Pero bueno, y resulta que esa es la familia. Y vengo bajando, para colmo son todas mujeres, y entonces al final yo soy el empleado. Viene bajando venimos bajando la montaña y me dicen, esa finca, papá, la han comprado los cuchuflitos. Qué bonito, una finca hermosa, se veía todos los palos nuevos, todos alambrados, una cosa preciosa, y vi una cosa que me electrizó. Dije, ¿qué es algo fantástico? Denme algo fantástico. Y me dice la más chiquita, ¿alguna ayudita? Digo, árboles, los álamos, sí. ¿Qué tienen los álamos? Y dice, todos iguales. Efectivamente, como si lo hubiesen hecho con una regla a ese paisaje, estaban todos los álamos iguales. ¿Por qué? ¿Qué? Entonces le dije a las chicas, miren chicas, eso es genética y epigenética que convergen. La genética es la misma, 1117, no sé cómo se llama el álamo ese, álamo criollo, álamo plateado, no sé, la variedad que sea, la genética es la misma. Pero la epigenética, el entorno, también es el mismo. Entonces, todos están a medio metro de la acequia, una acequia que trae 10 metros cúbicos por segundo de agua, que viene de la cordillera, una acequia de agua clara, sino de agua con color, con color a barro, a arcilla, a nutrientes, qué sé yo. Y venía bajando esa agua de la montaña, y todos están fumigados porque el sol mecía las hojitas y todas verdes, preciosas. Entonces quiere decir que no tienen plaga, entonces sin plagas, con buena alimentación, todas tenían la misma altura. Así somos los seres humanos. No hay diferencias entre nosotros, genéticamente hablando. Si todos tuviésemos la misma alimentación, la misma estimulación, el mismo entorno amable, cariñoso, todos tendríamos que medir lo mismo y todos tendríamos que rendir lo mismo. Los genes que codifican para que el chino tenga los ojitos un poquito oblicuos o para que el africano tenga el color de la piel más oscura son dos o tres. Los otros 30.000 son los mismos en todos nosotros. Todos tenemos hígado, riñón, corazón, todos, exactamente lo mismo. Es el entorno el que nos hace la diferencia. Si pudiésemos darle el mismo entorno, la misma epigenética a los niños, los resultados serían fantásticos. ¿Qué necesita entonces el chico? Necesita ese estímulo, decíamos, amoroso, repetido, frecuente. Tres chanchitos desobedientes sin permiso de su mamá se tomaron de la mano y se fueron a pachá. Vino el lobo y le sacó la cólica de un tirón, tilín, tilón, cólica de ratón. Y el niñito hace así, mi nieto. Entonces, tres chanchitos desobedientes. Y cuando ya llevamos 18 veces cantando de chanchito, una de mis hijas siempre dice, che, ¿dónde está la madre? Se fue al shopping. Y la habla por su madre y dice, Cecilita, no nos clavé con el niño. Vení urgente, así que se dicen de todo y al rato viene la madre. Pero claro, y al día siguiente el tipo amanece y que dice, opa, opa. Porque opa, ¿qué quiere decir? Abuelo en holandés, y mi yerno es holandés. Y un amigo mío dice, ah, opa, le dice a la vez, y si es opa, si es un jara. Los chicos siempre dicen la verdad. Pregúntenle cómo le dice el nieto y se van a dar cuenta qué clase de persona es el albino. Entonces, ¿qué necesita el chico? Eso, opa, opa, opa. Y hasta que no lo llevan a la casa, a que le cuenten de vuelta el chanchito, el tipo no está tranquilo y le tenés que contar al mismo. Entonces vino y golpeó la puertita, su puertita, dice el ministro, que ya se lo sabe de memoria. Y está el tipo escuchando y controlando de que sea exactamente el mismo. Bueno, ese estímulo amoroso repetido y frecuente lo necesita el chico. Eso le da seguridad, tranquilidad, incrementa su imaginación, exacerba su curiosidad y lo engancha con la vida. Entonces, tenemos que hacer eso con los niños. Ese niño cablea su cerebro. Luego, ese cableado neurológico, se interconectan los cables con los otros cables de las otras neuronas y le dan al individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, la memoria. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, muy cableado. Decimos qué torpe, qué bruto, qué osco, poco cableado. Eso lo decía mi abuela. Este tipo de pocas luces, poco cableado. Entonces queda dar más iluminación a esta sala de poner más cables o menos cables. Eso es. Y eso es lo que sucede en el cerebro. Entonces ese cableado neurológico es consecuencia de la buena alimentación y buen estímulo. Y si no la tiene esa buena alimentación, y bueno, desarrolla su cerebro en un 20, 30, 40 o 50%, aprenden a sumar o a restar, nunca multiplicar o dividir, nunca entenderá el teorema de Pitágoras y nunca irá a la universidad. Y con él nos quedamos todos. La principal riqueza de un país es su capital humano. Si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Si el niño se cría en un ambiente hostil, desprovisto de figura paterna, materna, de tíos, de abuelos, de cariño, de comprensión, de juego, de mimo, bueno, no va a rendir ese chico jamás. Pero ¿viste cómo contestó? ¿Ustedes saben cómo vive esa persona que contestó mal, que nos trató mal en un restaurante, en un estacionamiento, en cualquier parte? Que nos trata en forma destemplada a veces, descortés. ¿Saben cómo vive? ¿Saben qué problemas tiene? ¿Han ido a sus chozas a ver cómo duermen a la noche? Yo hago eso. Tengo un hobby caro. Voy y me meto en esos lugares siniestros y veo niños dormir en un pozo en la tierra tapados con perro en la provincia de Mendoza, la cuarta ciudad de la República Argentina. Porque no tienen ropa de abrigo, no tienen ropa de cama, no tienen estufa y tampoco tienen techo porque es un nylon. Se tapan con sangre caliente. Como se tapan con sangre caliente, con el perro concretamente, tienen parasitosis. Como tienen parasitosis, tienen anemia, y como tienen anemia, van a la escuela a perder el tiempo. Son zombies. Yo he visto chicos que hacen que comen. Abren